Para todos los privados de su libertad, todos los encendedores arriba y con las manitos arriba, porque esto es Sin Ayuda. Ese chabón solo te coge un agro, siempre anda drogado muy cerca del bar. Los vagos dicen que estuvo encerrado, pero lo ayudaron y pude escapar. Solo tengo cunado, siempre anda drogado muy cerca del bar. Los vagos dicen que estuvo cerrado, pero lo ayudaron y pudo escapar. Él siempre grita que es un inocente, que toda la gente sabe la verdad, que solamente por ser de la villa, ninguno del barrio lo quiso ayudar. Y al verla tirada no pudo aguantar. Tomó un revólver que tenía escondido y ya decidido salió a robar. Entró un negocio frente de la plaza, cerca de su casa gritaba al entrar. Teme relojes a la cajonero y con mucho miedo se puso a temblar. Volvió a la villa con gran desconcierto, su madre había muerto, no pudo aguantar. Junto a, para todos los privados su libertad, de parte de Palancha, todas las manitas arriba en los encendedores, para un lado y para el otro, y palmas y palmas arriba. ¡Eh! Por lo sucedido y rearrepentido se puso a pensar. No quiero ser un ladrón callejero, devuelvo el dinero y así vivo en paz. Fue a devolver lo que había robado y lo capturaron cuando quiso entrar. A lo cerraron, luego le pegaron, pero con el tiempo se pudo escapar. Tiene amigos al tarde perdido y siempre escondido.